perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Y desde este jueves 14 de enero, Guatemala tiene un nuevo presidente. Jimmy Morales Cabrera asumió su mandato en medio de serias dudas desde los movimientos sociales sobre su capacidad para asumir las riendas de un Estado en una verdadera crisis de corrupción y con serias carencias económicas. Hoy en el espacio de entrevista, nuestra compañera Carolina Rivas, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, nos comparte la conversación con la periodista y analista Irma Alicia Velázquez sobre los principales retos de este nuevo gobierno y también sobre las preocupantes señales que desde ya da el presidente Morales con las decisiones sobre su gabinete. Amigos y amigas de Centroamérica y México, les saludamos en esta ocasión desde Guatemala. Jimmy Morales y Jafet Cabrera inician este 14 de enero el nuevo periodo de presidencia. Tenemos la participación de Irma Alicia Velázquez Nimatuj, analista y periodista, con quien estaremos conversando acerca de los principales retos de este gobierno. Un gobierno que toma el país luego de que la ciudadanía y muchas fuerzas lograran sacar al presidente Otto Pérez Molina. En su lugar quedó Alejandro Maldonado y pues ahora Jimmy Morales llega a la presidencia. Irma Alicia, si tuviéramos que poner por lo menos tres acciones principales que deberá hacer Jimmy Morales al entrar a la presidencia y que podrían marcar un precedente, podrían marcar esa buena intención y ese buen camino de mejorar las cosas en el país, ¿cuáles serían esas tres acciones principales? Bueno, hay una que es prioritaria y es sacar al Estado de Guatemala de la crisis en la que actualmente se encuentra. Y obviamente esto no va a ser fácil porque estamos hablando de un Estado que no tiene presupuesto para cumplir y garantizar los derechos mínimos de las y los ciudadanos. Estamos hablando de lo básico: acceso a salud, acceso a educación, promover el desarrollo en las comunidades. Yo diría que solo con estas tres responsabilidades que tiene el Estado tiene suficiente trabajo. También es la constitución de sus equipos de trabajo, que deben de ser del más alto nivel, tomando en cuenta la diversidad que posee Guatemala. Esto implica, por supuesto, tratar de convocar a los mejores cerebros sin importar si son o comparten con él o no ideológicamente. Esto creo que va a ser lo más difícil también porque él viene de un partido de derecha, un partido detrás del cual están una serie de militares que han tenido una serie de acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Así que veo un panorama sumamente complejo. Irma, vamos a tratar de desglosar alguno de los temas que usted mencionaba como principales retos para Jimmy Morales y Jafet Cabrera. ¿Qué debería hacer Jimmy Morales para poder atender entonces estos problemas, tomando en cuenta el presupuesto con el que se cuenta actualmente, que sufrieron pues rebajas estas partes importantes como salud y educación? Realmente en el interior del país el impacto de la pobreza, el impacto de la escasez ha sido permanente. O sea, esto no es novedoso no tener estos servicios al alcance de la mano. Obviamente ahora se ha agudizado, pero la mala educación ha sido parte de lo que le han asignado, especialmente a las comunidades rurales, indígenas, más pobres y lejanas. El inacceso a la salud, eso tampoco es nada novedoso. Los pocos hospitales regionales que existen están en las cabeceras departamentales, no están en el interior del país. Por lo tanto, vamos a continuar viendo esa permanente falta de servicios. Entonces, aquí no es que él tenga que remediar algo. Aquí es que hay que repensar de manera creativa cómo hacer que estos servicios que no han estado en estas comunidades realmente puedan en el gobierno de él llegar y tener cobertura a estas regiones. Usted mencionaba también la importancia de que el nuevo presidente se rodee de la gente más inteligente para intentar proveer estos servicios que por muchos años le han sido negados a los guatemaltecos y a las guatemaltecas. Se habla de Mario Méndez Montenegro para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que sabemos que es un área importante y que también definiría mucho el trabajo del próximo gobierno. Esta persona fue candidata a diputada por el Partido Líder y se sabe que es principal financista. ¿Cómo podemos empezar a analizar estas primeras decisiones de presidencia de Jimmy Morales al nombrar a una persona cuestionada en un ministerio tan importante como el MAGA? Bueno, mire, el MAGA siempre ha sido un botín de los diferentes gobiernos. Esto no es novedoso. El MAGA siempre ha sido como una pelota que se han tratado de pasar unos a otros, aprovechándose, colocando a la gente que no conoce el tema, colocando a personas que les han financiado o por otro tipo de intereses, ¿verdad? Por eso es que el tema de agricultura en Guatemala se encuentra en las condiciones en las que está. No es extraño. Es producto precisamente de estos procesos de corrupción. Yo le decía a usted que desde mi perspectiva el principal desafío del nuevo presidente es sacar al Estado de Guatemala de la crisis en la cual estamos viviendo. Parte de sacar a esa crisis implica realmente colocar a personas distintas, pero más que eso, es seguir procesos de selección, procesos de negociación, porque aún los mejores profesionales no quieren participar en un estado como este, dado los antecedentes, pero dada también la burocracia corrupta que existe. Y aquí también hay que mencionar a los sindicatos que se han convertido en espacios en donde también la negociación de la política y la negociación monetaria ha estado en uno de los primeros lugares. Si él nuevamente ahora va a colocar a personas usando el mismo proceso que utilizaban los gobiernos anteriores, pues el Estado va a continuar en la crisis en la que está. Esta visión que usted nos da también respalda otra de las decisiones de Jimmy Morales, que es nombrar al señor Rubén Estuardo Morales Monroy como ministro de Economía. Esta persona ya fue o formó parte de esta cartera durante el gobierno de Álvaro Colom y se sabe que fue una de las personas que participó como negociador en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Vemos entonces, a grandes rasgos, que el señor Jimmy Morales prácticamente se rodea de los mismos sectores de los que se han rodeado los últimos gobiernos. Exactamente, y mire, y ese es el problema en este país. Creo que la mayoría de políticos que actúan de una manera poco conocedora de la profunda crisis que se está viviendo, especialmente en el interior del país, van a seguir actuando igual. Muchos asumen que el Estado va a cambiar con solo decirlo, con solo tener un discurso distinto. Entonces, este es un problema fundamental que va a tener un impacto y una repercusión en el primer año de gobierno. Esto es lamentable por un lado, pero por el otro lado no es extraño. El Estado de Guatemala necesita realmente una revolución. Una revolución no es simplemente ir a dejar un voto, elegir a alguien que es desconocido, que viene de un área en la cual no tiene experiencia del manejo del Estado. Esto no es revolución. Una revolución implica transformar instituciones. Aquí ni siquiera fue un intento de eso. Aquí lo único que ocurrió fue la renuncia de un presidente y su vicepresidenta. Pero las instituciones han quedado igual. No se han movido en lo más mínimo. Por lo tanto, lo que estamos viendo en el nombramiento de los nuevos ministros, viceministros y otros funcionarios de alto nivel no es nada extraño. Están siguiendo el mismo ritual de cada 4 años. Otro tema que me gustaría tocar, Irma, es en nuestro país se violan derechos humanos de forma casi sistemática. Hablamos de criminalización de los principales líderes indígenas, criminalización de personas que defienden la tierra tierra y el territorio, y pues todos los defensores y defensoras de derechos humanos han puesto las denuncias al respecto. Como usted mencionaba, Jimmy Morales viene de un partido de derecha fundado por militares. ¿Cómo podemos observar entonces la situación de derechos humanos también cuando uno de los diputados de FSN, partido de Jimmy, es el señor Ovalle, acusado también de delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno? ¿Cómo se visualiza entonces esta situación durante los próximos 4 años? Mientras no haya justicia y mientras el Estado no reconozca los errores que cometió y los delitos que cometió durante un conflicto armado, yo tengo mis discrepancias, porque desde mi perspectiva no hubo un conflicto armado. Un conflicto armado implica que la población indígena que fue arrasada, que enfrentó genocidio, pues estaba armada. Y esto, en la realidad, cada uno de los casos que hemos ido conociendo en los tribunales nos está mostrando que no, que eran poblaciones totalmente desarmadas y civiles. Por lo tanto, el Estado atacó de manera estratégica y de manera bien informada poblaciones indígenas con diferentes intereses, desde intereses económicos, políticos, hasta intereses estratégicos a nivel internacional. Por lo tanto, esta va a ser una lucha sumamente larga, va a ser lenta. Ya estamos viendo, por ejemplo, en los medios de comunicación, cuál es la postura de los que defienden a los señores que han sido ahora detenidos y que son pues, fueron miembros del ejército. Vemos, por ejemplo, que el discurso sigue siendo el mismo de la época de los 80, de los 90. Ellos son incapaces de hacer un análisis que explique de otra forma las atrocidades que se cometieron en Guatemala. Esto en parte es una ventaja, porque este discurso es totalmente anacrónico. Aquí y la responsabilidad es entonces para las organizaciones, pero también para los sobrevivientes, de hacer planteamientos y hacer una construcción de expedientes que muestren de manera detallada, de manera analítica y con todas las pruebas científicas posibles cada uno de los casos de violaciones a los derechos humanos, de violaciones a la vida, de violaciones de lesa humanidad, contra la humanidad que se cometieron en diferentes regiones. Sin embargo, yo creo que el trabajar estratégicamente tanto a nivel nacional como a nivel internacional puede ser una sombrilla que permita hacer avanzar la justicia transicional en este país. Lo veo difícil, pero no lo veo imposible. Por el contrario, lo veo como la posibilidad de que cada vez más hombres y mujeres de este país están por primera vez aprendiendo a través de estos procesos lo que realmente ocurrió en Guatemala y lo que se ha negado permanentemente en los medios de comunicación y a través de las currículas en las escuelas y colegios. Irma, y evidentemente avanzar hacia una nueva Guatemala no pasa únicamente por un gobierno, sino también por la participación activa de sociedad civil y población en general. Para este sábado se tiene planificada ya una manifestación, una forma de que la ciudadanía se hará presente y vigilante, anunciando su vigilancia hacia el nuevo gobierno. El año que concluyó, el 2015, fue un año que mostró los niveles de conocimiento, los niveles también de cansancio, de hartazgo, de tener que mantener una élite política que es parasitaria. Pero también nos ha mostrado que con nuestros impuestos también se ha mantenido a una élite militar que ha sido la encargada de masacrar y de cometer genocidio en este país. O sea, cada vez más hay generaciones que no enfrentaron el conflicto armado, como se le quiere presentar, pero que cada vez tienen mayor conocimiento y que cada vez están más conscientes. Yo creo que todo esto es positivo. Guatemala le va a tocar momentos difíciles, pero creo que no es suficiente solamente las manifestaciones. Considero oportuno y necesario que estas manifestaciones se canalicen a través de una propuesta de nación alternativa y que esta propuesta de nación alternativa pase por un Congreso distinto y por la generación de leyes que son necesarias para el país, por un sistema judicial que debe ponerse al día y que debe tener los recursos para llevar la justicia a todos los rincones del país y que esa impunidad del 98%, que es una vergüenza, pueda realmente bajar. de igual manera un ejecutivo que llegue a trabajar, que llegue a servir. Me parece realmente como de la época romana ver la actitud de los nuevos representantes del ejecutivo y que se sientan como emperadores. Es una cosa trágica y es una cosa obviamente producto de que vivimos en un país del tercer mundo, pero eso también tiene que cambiar. Los funcionarios están ahí para servir al país y si no tienen la capacidad, pues también tienen la posibilidad de poder retirarse. Pero esto solo se va a cambiar al lado de la protesta, también la propuesta. Agradecemos la participación de Irma Alicia Velázquez. Ella es periodista y analista guatemalteca, con quien pues compartimos algunos de los retos, la Guatemala que recibe Jimmy Morales y Jafet Cabrera, el nuevo binomio presidencial a partir de este 14 de enero. Volvemos los micrófonos hasta Costa Rica con nuestros compañeros de Voces Nuestras.